Gorosito, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuéntenos respecto a lo que fue la fiesta de Mar y la Campante, me imagino que contento. Sí, muy, muy felices por este reencuentro de la comunidad con entre sí, digamos, consigo misma, como dice el intendente. La verdad que la respuesta del público fue espectacular, los tres días, viernes, sábado y domingo. Así que bueno, todo salió como estaba previsto, no hubo incidentes, no hubo accidentes en la ruta, gracias al trabajo también de las distintas áreas, no solo municipales, sino también de la policía de la provincia, la gente del Ministerio de Salud, el Hospital Sati, en fin, se dio todo con un comportamiento ejemplar de la gente también, como para que sea una celebración que parece buena por donde se la mire, en lo cultural y también en lo deportivo, que también tuvo una fuerte impronta el fin de semana, a pesar del mal clima del domingo, durante casi todo el día, pero que más allá del clima también participó mucha gente en el parador de deportes de la jornada familiar. El día nos tuvimos una maratón con más de 1,000 participantes y que seguramente va a tener mucho futuro y va a tener mucho crecimiento en los próximos años. El Cóndor Corre fue una reactivación, si se quiere, en cuanto a actividades que se hacían en algún momento y que se dejaron de hacer. Sí, y además, ya te digo, teníamos previsto, como era, bueno, casi una nueva prueba, o por lo menos algo que nosotros pretendíamos restablecer. Teníamos prevista, Cuente la Intimidad, unas 250 personas participando y en pocas horas se anotaron más de 600. Bueno, tuvimos que ponerle algún coto a la inscripción, porque tiene que ver con los seguros, con el obsequio que nosotros queríamos darle a los que corrían, etcétera. Bueno, finalmente terminaron con más de 1,000 corredores, así que el año que viene, ya con esa previsión de que hay mucha gente que quiere correr realmente estos 6 kilómetros, que parece poco, pero es bastante exigente por el terreno en el que se realiza, vamos a prever algo mucho más grande. Francisco, lo cambio un poquito de tema y me imagino que ya van pensando en la fiesta del río. ¿Hay algunas cuestiones para tener en cuenta de aquí a adelante? Sí, más que pensando, ya estamos en la etapa final, ¿no? Porque sí, la verdad que, bueno, ambas fiestas prácticamente se organizan en conjunto por un montón de situaciones, sobre todo la cuestión administrativa. Por decir algo para que se entienda un poco más, el escenario se contrata una sola vez para las dos fiestas. Así que tenemos también mucha expectativa de que pueda ser una gran fiesta. El Parque Ferreira nos da otras opciones, otras posibilidades en términos de espacios. A diferencia de la fiesta de 2020, ya tenemos un espacio gastronómico consolidado en el sector, así que vamos a disponer de otro espacio gastronómico más, debajo del bosquecito que se arma sobre la derecha del Parque Ferreira, digamos, sobre la derecha del predio. Estamos terminando de evaluar los lugares para que haya un patio y un sector de juegos también, para niños y no tan niños. Vamos a tener también la organización de un sector aparte para la llegada y la entrega de premios del South American Rally Race. Así que va a ser una fiesta, va a haber mucha más presencia institucional de distintas áreas de los gobiernos municipal y provincial y hasta nacional. Así que va a ser una fiesta bastante más grande que la del mar, más grande que la del río 2020. Bueno, esperemos que sea igual de exitosa en términos de cantidad de público y de carencia de incidentes, digamos. Por ahora, de las tres, y tocamos madera, las tres fiestas que hemos organizado en lo que va de la gestión de estas multitudinarias, ha sido todo perfecto desde ese punto de vista, y bueno, es importante también resaltar el comportamiento de la gente, porque De no ser así sería muy difícil seguir avanzando en este tipo de celebraciones multitudinarias. ¿En cuanto a lo cultural habrá tributo? Sí, vamos a hacer un tributo a Horacio Guaraní, una de las noches, un tributo a Gilda. El tributo a Gilda va a ser la primera noche, el de Horacio Guaraní la segunda y Charly García el tercero, así que con los cierres que ya se conocen. Así que va a ser con artistas locales los tributos, y bueno, tenemos la expectativa de que eso también sea un elemento diferenciador, porque bueno, sabemos que fiesta a fiesta tenemos que ir incorporando alguna atracción que genere algo de sorpresa, ¿no? Total, ya nos quedan después de la del Río dos fiestas más y listo. Grosito, le agradezco. Muchas gracias a usted. La palabra entonces de Juan Pablo Grosito, secretario de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Viedma, hablando de lo que será entonces la fiesta del Río en poquito.